Mundofonías. Mundofonías. Thank you. μαζί στα μαλλιά του. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Mundofonías. Bueno, la verdad es que la hemos comenzado hace un rato. Llevamos ya unos cuantos minutos escuchando a este estupendo grupo que dice hacer música tradicional del nordeste de Londres. En realidad, con esa expresión, lo que quieren decir es que de alguna manera reflejan esa variedad, esa riqueza de gentes de muchos lugares que conviven en Londres y especialmente por lo que se ve en los barrios del noreste. Se llaman Don Keeper y este tema, por ejemplo, tenía raíces griegas, aunque aderezadas con otro tipo de influencias. Esta pieza titulada Aroma. Les escuchamos, aparte de porque está muy bien, pues también porque estamos repasando como corresponde en uno de estos primeros programas del mes de septiembre la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Pues es esa lista de discos relacionados con las músicas de inspiración popular de todo el planeta que mes tras mes elige un panel de especialistas ubicado en los 5 continentes y que actualmente son 59. Una iniciativa, como sabéis, de este programa Mundofonías y del portal World Music Central. Y aquí en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta, solemos repasar un poco a nuestra manera la Transglobal World Music Chart. Es decir, no seguir un orden estricto, no repasar los 10 primeros, el top 10, como se suele decir, sino escuchar los discos que a lo mejor entran en la lista, que nos apetece especialmente, que queremos destacar por algún motivo. Y en este caso, pues casi despidiendo a este grupo, porque está en el puesto número 40, el último de la lista, aunque ya lleva varios meses ocupando diversas posiciones. No queríamos dejar pasar la ocasión sin escuchar de nuevo a Don Keeper abriendo esta edición de Mundofonías. Desde Londres, aunque con estos aires orientales, balcánicos o, bueno, de quién sabe dónde. Pues seguimos con otro de los discos que están en la lista Transglobal World Music Chart. Está en un puesto más arriba solamente, en el 39. Son Marcus y Shahzad. Así firman, él es Shahzad Santu Khan, un cantante de Pakistán con músicos franceses. Y su disco se llama Tumba. Oíamos a Marcus y Shahzad Santu Khan. Firman el disco como Marcus y Shahzad, aunque son otros dos músicos más, son en total tres franceses. Marcus toca el laúd y aparte hay un teclista y un batería. Y el cantante Shahzad Santu Khan, que es de Pakistán. Como decíamos, han entrado este mes, en septiembre, en el puesto 39 en Transglobal World Music Chart. El canto y la tradición kawali mezclada con esa electrónica y también con el sonido particular de esta propuesta. Y seguimos con otra propuesta no menos particular y no menos también multicultural, como las que venimos escuchando en esta edición de Mundofonías. De Londres cosmopolita, hemos seguido por Francia con esa conexión pakistaní y ahora nos vamos a Los Ángeles con artistas que vienen de diversos lugares, de América, por ejemplo, o de Irán. Como es el maestro del Santur Hamid Saeedi, uno de los miembros de esta formación llamada Opium Moon, que también entra directamente en la Transglobal World Music Chart, en este caso en el puesto número 29. Nos sumergimos en su música con esta pieza titulada Gravedad igual a amor. Thank you.

Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y continuamos repasando la lista de Transglobal World Music Chart de septiembre de 2018. Hemos oído la música de estos dos primos de Irán, Mehdi Rostami y Adib Rostami, los dos nacidos en Teherán, aunque Adib vive actualmente en Londres. Con su disco Melodic Circles ha entrado en el puesto número 28 directamente. Ellos hacen música clásica persa con influencias de la música tradicional kurda y de la provincia de Fars. Mehdi toca el setar, un instrumento de cuerda pulsada, y Adib toca el tombak, el instrumento de percusión. Y ahora damos un salto geográficamente, musicalmente, estéticamente, eso sí, manteniendo lo que es característico de este programa, música fascinante y tremenda. Vamos a escuchar a Toco Telo desde Madagascar, puesto número 14 de la Transglobal World Music Chart de septiembre. Hemos escuchado a Toco Telo, es el segundo disco de esta formación, ellos vienen desde Madagascar, su disco segundo, el que oímos, se llama Diabola, no tiene ningún significado diabólico, sino que quiere decir luna, una luna que vuelve a aparecer por aquí por el programa, y la pieza que hemos escuchado con motivo de su presencia en la Transglobal World Music Chart es este Menineni. Toco Telo es un trío formado por el guitarrista de Gary, la cantante Mónica Njava y también percusionista, y otro guitarrista, Joel Ravesolo, y también cantante, al igual que todos los componentes del grupo, que es la última incorporación y la más joven a esta formación, que comenzó también con un triste suceso a los pocos meses de estar funcionando con su primera formación, como fue la muerte del acordeonista Regis Guisavo. Tocotelo además estarán en los showcases, en las presentaciones musicales, dentro del WOMEX, que se celebrará en el mes de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí, como digo, los escuchamos por estar en el puesto número 14 de la Transglobal World Music Chart, esa lista que estamos repasando y que mes tras mes confecciona un panel de 59 divulgadores ubicados en los 5 continentes, apasionados de estas músicas y que según su criterio colectivo y conjunto pues dan como resultado esta lista mensual de 40 discos. Y este disco entra directamente al 8, es un disco español de donde estamos Juan Antonio y yo desde aquí de nuestra tierra de centro de la península ibérica. Es un grupo que presenta su 8º disco. Es Vihuela y el disco es A Tiempo Real. Es un doble CD y en el primero de ellos está esta pieza, Verdeguea y Grana, una canción de bodas de la región de Extremadura. Verdeguea y Grana, el tomillo en la ribera. Manzanita, manzanita, manzanita colorada, despídete de las mozas que te vas con las casadas. Ya se va a casar mi amiga, cuando me casaré yo, con el ramito de ella nos casaremos las dos. Verdeguea y Grana, el tomillo en la ribera. Verdeguea y Grana, Grana y verdeguea, y verdeguea. Cuando entres en la iglesia, reparan, mirar para atrás. Los padres que te han criado, no los vayas a olvidar. Verdeguea y Grana, el tomillo en la ribera. Verdeguea y Grana, Grana y verdeguea, y verdeguea. El novio ríe que ríe, la novia llora que llora. El novio le ha preguntado que tiene blanca paloma. A mí no me pasa nada, ni me duele la cabeza. Lo que temo y lo que siento es que la noche se acerca. Verdeguea y Grana, el tomillo en la ribera. Verdeguea y Grana, Grana y verdeguea, y verdeguea. La madrina es una rosa y el padrino es un clavel. Y la novia es un espejo y el novio se mira en él. Verdeguea y Grana, el tomillo en la ribera. Verdeguea y Grana, Grana y verdeguea, y verdeguea. No olvides esta ventana, ni tampoco el enrejado. No olvides que quedan dentro los padres que te han criado. Las tejas de tu tejado lloran a lágrima viva al ver que te van a dar de moza la despedida. Verdeguea y Grana, Grana y verdeguea.

Seguimos en Mundofonía, seguimos repasando la Transglobal World Music Chart y seguimos también con discos que entran directamente en la lista del mes de septiembre después de escuchar a Vihuela con todo el sabor de la música más auténtica del centro de la península ibérica. Nos vamos con esta colaboración entre músicos de diversas procedencias que se juntan con el nombre de Sans. Este grupo está formado por la cantante finlandesa Sanna Kurkisuonio, el soplador de diversos instrumentos de viento Ian Blake, un británico instalado en Australia, el intérprete de duduk armenio Tigran Alexayan y Andrew Cronshaw, tocador de cítara y de numerosos instrumentos. Es un disco que sale precisamente ahora en el mes de septiembre y alcanza directamente el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart. Hemos escuchado esta pieza que abre el disco Kulku de Sans, la pieza titulada Pursy, The Rowing Song, la canción del remar, cuya melodía está basada en una canción tradicional escocesa. Y me toca otra vez, otro mes más, el primero. ¿Quién será? Ah, dame el sobre de los nominados. And the winner is. Bueno, The Winner Is. Dímelo ya. Es un artista de Mali, toca la guitarra y canta. Pero será de Winnie si he salido el número uno. Sí, concretamente es de la región de Tombuctú. Su disco, este es el octavo, se llama One Day, por tercera vez lo saca con Glitter Beat, un sello muy celebrado en los últimos años. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? Bueno, es Samba Touré. Su disco es One Day. Y la pieza que hemos elegido para cerrar este Mundofonías es Hayame, que quiere decir ten cuidado. Con él os vamos a dejar. No sin antes deciros que tengáis cuidado. No os olvidéis que dentro de poquito tenéis una nueva cita con Mundofonías. Mientras tanto, podéis visitar la página web del programa mundofonías.com, donde tenéis la lista de todas las músicas que suenan, los nombres de los artistas. Podéis escuchar los programas cuantas veces queráis. Os podéis suscribir a los podcasts, también al boletín mensual de noticias, etcétera, etcétera. También os podéis seguir, por supuesto, en Facebook, en Twitter y comunicar con nosotros por esas vías o en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hemos estado repasando la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es una iniciativa de este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros en Estados Unidos de World Music Central, que reúne a ese plantel, a ese panel de divulgadores de estas músicas de los 5 continentes. Nada menos que 59 personas están contribuyendo a que mes a mes salga la Transglobal World Music Chart. Y como ya anunciábamos, siempre con el misterio y el intríngulis habitual, os dejamos ya con el número 1 del mes de septiembre, el músico de Mali, Samba Touré. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud.

Hala kono manra muto Ya kono manra kituro Sarangi tiako Toku nisha ira Kela kela Kobela tena Sidingi tena Wafo marupila Samide Kela kela Kobela tena Sidingi tena Wafo marupila Samide Hala kono manda muto, ya kono manda kituro, sarangi tiako. Kela kela, kobela tena, sidingi tena, wafo marupila, samide. Kela kela, kobela tena, sidingi tena, wafo marupila.